Te llama de hora en la cama, mientras el blon está quemando. Las 24 horas, baby, dile que nosotros estamos cristineando. Cristineando. Ella está bella que ahí se va a mojar. Para la luna te voy a secuestrar y te voy a devorar. Pero yo me perdí en tu piel, te lo metí en el agua con yo me hago un grito, fumando yo te como el clito. Donde estamos chingando yo siento que resucito. Bendito, pero yo me perdí en tu grito. Y te di 5,000 después que moví los burritos. Diablito, Pablito, bebé, yo no sé si yo también que si vamos a hacer totito. Te lo meto completito y tengo 15,000 en mi cadena. Pregúntale al angelito. Bebé, yo no sé si yo tomo esto, si vamos a hacer totito, totito, totito. Te quiero perder. Nosotros estamos cristineando.